de Colombia en Europa. Y por otra parte, está con nosotros Ricardo Marín, que es el director de Coles Red, una plataforma dedicada a la información, especialmente para los colombianos en el exterior y particularmente acá en España. Pues bien, Ricardo, durante mucho tiempo, durante muchos años, ha estado expresando la preocupación, recogiendo las inquietudes de la comunidad colombiana. Al mismo tiempo, la información oficial, analizándola. Y una de las preocupaciones que ha tenido recientemente es el consulado de Colombia en Valencia. En estos micrófonos le hemos dado cabida a esas inquietudes. Pero la semana anterior nos compartía John Jairo Romero un documento donde pedía apoyar a la actual administración del consulado de Colombia en Valencia, que recordemos está bajo la orientación de Gillian Mahmood. La semana anterior, en estos micrófonos, escuchábamos al representante de la plataforma SOS Colombia. Convocaba a una recogida de firmas en contra de Gillian Mahmood. Le querían pedir al presidente Gustavo Petro que relevara del cargo a Gillian Mahmood, teniendo en cuenta que la gestión no ha sido la mejor. Entonces, podemos decir que encontramos gente en contra y a favor de Gillian Mahmood en el consulado de Colombia. En primera instancia, John Jairo, quisiéramos saber el por qué ese respaldo a Gillian Mahmood. Bueno, primero, muy buenos días, Jorge, oyentes, y a mi apreciado y amigo Ricardo Marín. ¿Me escuchan bien? Le escucho con un poco de dificultad. Yo creo que si deja de utilizar la voz libre, es que creo que tienes que estar utilizando. Yo escucho perfectamente. Ricardo me escucha perfectamente. Bien, adelante, John Jairo. ¿Aló? Sí, te escucho. Ahora sí se me escucha, ¿no? Sí. Bueno, el respaldo no es solamente de Jairo Romero, sino también existen víctimas, empresarios, colectivos, organizaciones de víctimas, población en general, personas no organizadas, respaldando desde el día domingo este tipo de documentos que se vienen presentando en contra de la cónsul Gillian. Nosotros consideramos de que aunque hay ciertas dificultades dentro de Cancillería, dentro de del consulado de Colombia, su gestión hasta el momento ha sido relevante en el sentido de atención. Hay algunos fallos como por intentar de realizar un mejor trabajo para mayor atención, se dificultaron las cosas. Tú sabes mejor que nadie cómo es nuestra cultura, que todo lo queremos rápido, que venimos trabajando en situaciones, en la situación en Colombia, cómo se presentan las cuestiones con funcionarios públicos. Pero aún así, ella ha dado todo lo mejor, su mejor intención, y eso es que hay que verdaderamente ver lo positivo. John Jairo. John Jairo. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Recuperamos. Sí, sí, recuperamos. Bueno, se trata de una recogida de firmas similar a la que escuchamos la semana anterior, pero en un sentido contrario, la que escuchamos de la plataforma SOS Colombia y que convocaba a Albert Rodríguez, era en contra de Gillian Mahmood, pidiéndole al presidente Petro una nueva cónsul, teniendo en cuenta los problemas, lo cuestionada que ha sido la gestión de Gillian Mahmood. ¿Por qué? Por la forma como ha gestionado sobre todo el tema de las citas, no ha podido dar, el problema continúa. Entonces, John Jairo, que es el representante de las víctimas, está haciendo esta convocatoria para fortalecer, de acuerdo con el mensaje que me compartía, el trabajo del gobierno del cambio en la Comunidad Valenciana y la región de Murcia, para apoyar la gestión consular y contribuir y construir colombianidad en el territorio. ¿Cómo se explica que se apoye una gestión tan cuestionada? Aquí tenemos algunos testimonios de personas que han expresado pues su inconformismo tras acercarse al consulado de Colombia para realizar gestiones. Y hablamos de gente de todos los sectores. En el transcurso de esta entrevista vamos a tener la posibilidad, yo creo que es mejor escuchar antes el testimonio de los colombianos. Es muy triste cómo nos tratan, como si fuéramos unos perros, lamentablemente. Pues es que lo que falta es información, porque las citas, tienes que pedir la cita por medio de del portal web. Tengo cartas que constan de que pedimos ayuda y nada. Llevo intentando sacar la cita casi más de un mes y yo vivo en Castellón. Me toca viajar en tren hasta acá. Por favor, sean un poco más humanos. Es el testimonio de los usuarios del Consulado de Colombia y escuchemos allí voces de asociaciones de colombianos, escuchamos ciudadanos del común, personas de todos los sectores, y se han visto por primera vez en la historia de este consulado imágenes de colas que empezaban desde el día anterior, gente que dormía para acceder a una cita, dormía en el mismo consulado, allí en las afueras, a la intemperie, con frío, con calor. ¿Por qué estas imágenes? ¿Por qué esta situación? Esto es lo que mucha gente pues piensa y tiene muy inconforme a muchos usuarios del consulado de Colombia. Ricardo Marín, usted que ha tenido los puestos, sus ojos en el consulado de Colombia, ¿qué opinión le merece que John Jairo Romero, y él dice que otras entidades, ya nos gustaría también saber cuáles son esas otras entidades y cuáles son esos empresarios que están apoyando la gestión de Gillian Mahmoud? ¿Qué le parece esta iniciativa distinta a la que escuchamos la semana anterior? Sí, hola Jorge, muy buenos días para ti y todos los oyentes. Un fuerte abrazo para mi amigo Jairo, con quien nos conocemos desde hace muchos años. Sé que es un gran batallador de varias causas, sobre todo esto de las víctimas. Miren, John Jairo, como cualquier persona, está en todo su derecho de manifestar lo que considere que debe manifestar sobre cualquier entidad o funcionario del Estado. Eso no hay reproche absolutamente de ninguna parte. Ahora, el fondo del asunto es que, con todo el respeto que se merecen los organizadores de esa iniciativa a favor de la CONSU, están defendiendo algo indefendible. En primer lugar, porque la carta que ellos publican para recoger firmas no hablan absolutamente de ninguna gestión buena de la cónsul. Simplemente se limitan a decir que la apoyen. Mientras que en la carta de inconformismo de SOS, ellos sí están plasmando detalladamente una serie de problemas, de inconvenientes que se han presentado y que por eso es que piden. Entonces yo pienso que sea a favor o en contra, uno tiene que argumentar para poder convencer realmente a las personas de ello. Lo que hace SOS está argumentando más que suficiente el mal servicio que da el consulado, pero suficientemente. Y es una realidad. Ahora, se tratan de escudar en que es culpa de la Cancillería. Miren, yo que conozco muy bien esto desde hace más de 15 años, que soy un investigador neto de la situación migratoria, especialmente relacionada con consulados y por ende de la Cancillería, puedo decirles con toda tranquilidad y con toda sinceridad que efectivamente hay algunos detalles que son responsabilidad de la Cancillería. Pero el manejo de un consulado es absoluta responsabilidad del cónsul. Porque si él considera que Cancillería está cometiendo errores, tiene que hacerlo saber y tiene que exigir también. Lo que pasa es que les da miedo porque los echan. A la hora que ellos lleguen a contradejar algo que diga contra Cancillería o no siga sus directrices, pues entonces sencillamente los declaran insuficientes y hasta luego. ¿Qué ha pasado con Gillian? Aquí ha habido un problema muy delicado, y es que la gente, o algunos, únicamente se están fijando en la cuestión de la cita. Pero es que hay algo mucho más grave, incluso hasta podría ser delictivo. delictivo en el sentido de que tiene que ser investigado, no hablemos penal, pero sí disciplinariamente, que ya lo está haciendo la Cancillería. ¿Cuál es realmente el grave problema de esto en el que no todos se han fijado porque saben que ahí no hay ninguna defensa? Y es que la señora Gillian llegó al consulado a imponer unas medidas a su antojo porque se le dio la gana, porque considera que es la única, la diosa del consulado, y llegó a hacer lo que ella quería ahí en el consulado. Se le olvidó que existían unas normas que había que respetar, unas normas previas a ella. Uno entiende su ignorancia porque es que ella nunca estuvo preparada para ese cónsul, para ese consulado ni para ningún otro, y nunca se imaginó que el señor Petro le fuera a dar ese regalito por haberlo acompañado en campaña, es decir, que le fuera a dar la mermelada de la que tanto criticó la izquierda en los gobiernos anteriores, que está exactamente igual, incluso peor. Ella nunca se imaginó que le fueran a dar esa palomita en el consulado. Entonces ella llegó con sus aires de grandeza y de omnipotencia a crear unas figuras como, por ejemplo, exigirle a las personas que tenían que efectuar la inscripción en el registro consular para poderlas atender, o que no atendía a personas que no residieran en la jurisdicción del consulado cuando eso es abiertamente ilegal, confirmado y reconfirmado por la propia Cancillería. Después de 3-4 meses, hasta que no sintió presión realmente dura, no quitó eso de la página web, pero eso era lo que informaba ella, tal y como nosotros lo denunciamos a través de Colerred. Pero ahora vamos a lo de las citas. Tampoco le hizo un estudio, una planeación a esa decisión. La tomó como con soberbia, con agrandamiento, con pedantería, con petulancia. Simplemente dijo, vamos a hacer protagonismo y vamos a quitar la cita. Dicho y hecho, yo hablé con ella por teléfono y le advertí, como investigador y con la experiencia que tengo de tantos años al frente de estas situaciones de los consulados, le dije, va a pasar esto, esto y esto, y está mal hecho esto y esto. Y la señora, como ya es conocida por su prepotencia, su engreidez, su soberbia y su grosería, no faltó nada y me insulta. En pocas palabras, me dijo que ella era la que manejaba el consulado y que yo tenía por qué ir a venir a darle órdenes. Palabras más, palabras menos, ¿vale? Luego, después, cuando hice la denuncia del artículo, le dio por meterme dentro de la jaula de los bandidos diciendo que, posiblemente insinuando que yo era uno de los tramitadores de los gestores. Eso es una vil calumnia, eso es una ofensa gravísima contra una persona que lo único que hace es defender los derechos de los colombianos en el exterior y que no puede haber absolutamente ni una sola queja de mi trabajo. Lo hacen es porque obviamente tienen una inclinación política radicalizada, porque yo también tengo inclinación política, pero no soy un hombre radical, tengo los ojos abiertos, yo veo más allá de mis narices. Entonces esta señora cónsul, en las citas no le importó, porque eso tiene que hacerse un estudio previo para ello. Pues ella lo lanzó así. Y efectivamente, como tú lo dices, Jorge, y como se ha dado cuenta todo el mundo, se convirtió en una catástrofe completa. Es decir, el consulado volvió hace 20 años atrás, cuando la gente tenía que dormir desde la noche anterior en el andén. No solamente ese consulado, en muchos consulados del mundo, tenían que dormir hasta que abrieran para poder sacar la cita. Hoy, en pleno siglo XXI, con la más alta tecnología que tenemos, resulta que se ha vuelto a lo mismo y todos se dieron cuenta que había gente ya durmiendo en el consulado. Cuando ya se percataron de eso, que tuvo la influencia del embajador de España, cuando desde Cancillería le jalaron las orejas, cuando muchos ciudadanos le dijeron eso, entonces ahora sí tuvo que bajar su soberbia, esconder el rabo entre las piernas, agachar su cabecita y hacer las cosas como deben hacer. Pero el problema lo creó y debe ser sancionada y debe ser criticada por eso. No puede ponerse ahorita ni Jairo, mi amigo, ni ninguno, aplaudir las grandes cosas que ha hecho la señora simplemente porque sí, porque quieren hacerlo, pero no está la argumentación. Hace poco, ella misma, y qué cosa tan extraña, ¿no? Después de que hacemos las denuncias, después de que SOS saca ese documento para recoger firmas, entonces aparecen otros defendiendo la causa de la señora Gillian cuando antes nunca lo habían hecho. Ahora sí, qué casualidad. Ahora sí les dio por decir que la señora era lo magnífico, lo mejor, antes no. Ahora sí le dio a la señora por sacar unos informes diciendo lo que ha hecho durante su año en el consulado, pero si es que es lo que han hecho todos los cónsules, de rendir informes porque es obligación de ellos, y empezar a alabarse de que ha atendido más gente. Pues cómo no ha atendido más gente si es que ha habido más gente que ha llegado a Valencia a vivir. Es una zona de la donde más han llegado personas a vivir, entonces obviamente tiene que atenderla. Entonces, a mí me parece que defender esa causa, vale, listo que la defiendan porque está en su derecho, pero no entiendo por qué si, ni siquiera ponen argumentos para decir que es buena la atención, mientras que sí vemos argumentos de otros lados comprobados a través de, no de uno, ni de dos, ni de tres, sino de 4 o 5 medios de comunicación que han estado frente al consulado, que han querido entrevistar, pero como ella no da la cara para esas cosas, entonces lo que ha hecho es los medios de comunicación denunciar esas situaciones, los mismos ciudadanos, porque es la realidad de lo que está pasando. Ricardo, ahora bien, sí, dime. Sí, permítame preguntarle también a John Jairo y que a su vez responda a lo que usted está exponiendo. ¿Por qué usted, John Jairo, en calidad de representante de las víctimas, decide respaldar a Gillian Mammoet, que como bien lo hemos estado exponiendo aquí, ha tenido un verdadero caos en el consulado, especialmente en lo que tiene que ver con la atención a los ciudadanos? ¿Cómo seguir respaldando todo un caos? Porque el problema no ha terminado. Hay serias dificultades para acceder, por ejemplo, a las citas para un pasaporte, entre otros servicios. Gracias. He escuchado con mucha atención a Ricardo y también a tu pregunta. Uno, tú has planteado que soy el representante de víctimas y la gestión que sea del escritorio de víctimas dentro del consulado ha mejorado muchísimo en estos últimos, en este último año en relación con ellos. En cuanto a la situación de las citas, sí, lo comparto, en verano, cuando se quitaron las citas para una mayor atención. En eso tiene razón Ricardo, y yo también me opuse también un poco a esta situación por los problemas que se podían presentar. Pero eso también trajo algo importante, que fue en la parte del informe de gestión, el aumento significativo de atención a los colombianos y colombianas dentro de la comunidad de Valencia y Murcia. El caos que se presenta a nivel de las citas a través de aquellas personas que compran lo mismo o se sentaban en el consulado desde las 9 de la noche para poder vender las sillas y vender los cupos. Eso no se ha presentado ni es la primera vez que se ha dado en Valencia ni se ha dado en varios países del mundo. El rol que hoy represento a las víctimas, consulto a muchos cónsules en diferentes países, igual con Ricardo, y muchas veces me comentan, ojalá, esto de los tramitadores es una situación que verdaderamente nos tiene al borde. Un cónsul de aquí de España, no voy a dar su nombre, me dijo, me toca a mí personalmente dar las citas y que vengan presencialmente. Creo que es una de las cónsules que también ha presentado atención los días sábados consulares en todas partes y la que más ha llevado los consulados móviles a las diferentes partes de nuestra región. Cuando se quitaron las citas consulares, y había que venían de todas partes, y yo fui consciente de ello, porque muy aparte, como se me pueda criticar de que soy amigo, también soy un crítico constructivo en este sentido, porque la atención... ¿Ah? ¿Qué le critica a usted? ¿Perdón? ¿Qué le critica a usted a Gillian Mammoet? Yo creo que una de las cuestiones que se presentaron cuando se aceptaron las citas, no estaba. Yo fui una de las personas que llamó al embajador. Dije, esto tiene que terminar aquí. ¿Por qué? Porque venían niños, se madrugaba. Yo personalmente hice la cola para que esto se diera. Antes se criticaba por una atención, o sea, de no citas. Entonces llegaban 120, 130 personas se presentaban. Yo mismo llevé a varios compañeros para apoyarles que vivían por fuera, hasta que se vio que nunca llegábamos, pero que le criticaba justamente lo de la cita. En cuanto a la atención, a su ser muy cercana, a su gran deseo de trabajar, y no porque sea la amiga de Gustavo Petro, porque haya participado en la campaña de Colombia Humana. Creo que a las personas se le tienen que mirar por sus cualidades, por su responsabilidad, por este gobierno del cambio, que verdaderamente lo que se está buscando por parte de este gobierno es una mejor atención a los colombianos. Pues está lo contrario, John Jairo, permítame, pero aparte... Yo he escuchado tu entrevista porque también lo he escuchado los mensajes que has presentado. Y los reportajes, perdón, tú y varios periodistas alternativos y otros medios de comunicación. Pero bueno, una equivocación no conlleva a verdaderamente destruir a una persona. Cuanto al documento, díganlo. Sí, nos gustaría que nos compartiera las cifras comparativas de otras gestiones y la de Gillian Mahmood respecto a la gestión de víctimas, que es... digamos, el apartado del que usted está pendiente. Me gustaría tener ese cuadro comparativo para luego también compartirlo con nuestros oyentes. Pero por otra parte, como quiera que cabe algo de autocrítica, vamos a llamarla así, me perdona que lo califique así de autocrítica, y lo digo porque usted está respaldando a Gillian Mahmood. Quisiera saber si estas equivocaciones en que ella ha podido cometer en la gestión del consulado tiene que ver con su inexperiencia en el cargo. No es una cónsul de carrera, ella es una periodista. ¿Cree que esto ha pasado factura también? Yo creo que, más que todo, antes de responderte, ha pasado factura en el sentido de que las personas del propio partido son las que se han encargado de destruir una gestión de una forma vil al respecto. En cuanto a la gestión que tú me presentas, ella ha presentado el consulado este año las cifras correspondientes, atención que te la haré llegar, y tengo una de Felipe Carreño, porque las dos cónsules las dos cónsules posteriores nunca recibí verdaderamente un informe de gestión. Pero Felipe sí que compartía informes de... Sí, por eso te estoy mencionando. Felipe sí presentó un informe de gestión. Entonces, ese sí es el que yo tengo, y tú también lo debes tener. Y haz tú mismo la comparación al trabajo que se ha dado y en los tiempos actuales en los cuales el aumento de colombianos y colombianas que han llegado a la región de Valencia y Murcia ha aumentado unas cifras bastante considerables. John Jairo, permítame preguntarle también a Ricardo. Ricardo, la misma pregunta prácticamente. ¿Usted cree que el hecho de que no se esté colocando cónsules de carrera para un consulado con semejante trabajo, porque hay una comunidad numerosa, y ese dato es importante de tenerlo en cuenta, cómo se ha incrementado la población colombiana en España, en las ciudades, en los pueblos, lo puede uno notar perfectamente en el metro, en los autobuses, cómo se ha incrementado la población colombiana? Están saliendo los colombianos en masa, y ha sido especialmente este último año, lo que quiere decir que deben los consulados prepararse para atender a su población. De lo contrario, vamos a seguir viendo, por un lado, este tipo de situaciones, este caos. Pero la pregunta, ¿cree usted, Ricardo, que el hecho de que el gobierno Petro, que ha optado por no, digamos, nombrar diplomáticos de carrera, sino diplomáticos políticos, ¿le está pasando también factura a los servicios consulares? Bueno, antes que nada, quiero decir un segundito lo que dijo Jairo. A mí lo que me gusta que ha dicho Jairo es que el 90% de lo que ha dicho es en contra de la consulta. Es decir, está de acuerdo en los fallos, está de acuerdo en el caos que hay, está de acuerdo en una cantidad de cosas, pero aún así la defiende. Yo realmente no sé entonces qué defiende, si está de acuerdo en que han habido fallos y fallos grandes. Ahora, Jairo expresa de que ir en contra de la consulta. A mí me extraña mucho esas palabras de John Jairo, porque él sabe muy bien que hacer control político y veeduría ciudadano no se puede hablar de contra, ni se puede hablar de odios ni de broncas, porque son derechos que tenemos, y Jairo lo sabe muy bien como un ciudadano que ha sido batallador de los derechos. Yo creo que desde que nació ese muchacho, porque conozco muy bien el historial de Jairo. Entonces, antes que nada, yo le pediría a Jairo, mi amigo, al que aprecio muchísimo y admiro y respeto, es que por favor haga un análisis, tanto de lo que acaba de decir, como de lo que realmente está sucediendo, y que por favor no defienda lo indefendible, porque ojo, no le queda nada bien a él cuando ha defendido realmente las injusticias. Y en este caso él no está defendiendo nada justo, sino al contrario, está queriendo defender una injusticia, que está en su derecho, por supuesto que está en su derecho, pero estas cosas hay que analizarlas muy bien, hay que investigarlas muy profundamente y no dejarse llevar simplemente por pasiones, como desafortunadamente veo que Jairo en este momento está dejando llevar por una pasión hacia una persona que quiere que las cosas funcionen bien, pero que realmente se está viendo que no funciona. Ahora, que él desconoce que uno de los grandes problemas de los cónsules que tenemos actualmente en este gobierno, su ineptitud, su negligencia, es por la falta de experiencia. Pues yo no sé cómo lo puede desconocer él, ni cómo lo podrá desconocer una persona, con qué argumentación, si es que esa es la realidad. Seguimos en los puestos corbata, seguimos en la mermelada poniendo ineptos, poniendo individuos que no tienen ni la mayor idea de lo que es unas funciones consulares, y de ahí los errores. Miren, dejen en cuenta ustedes que ninguna otra parte, ningún otro consulado con funcionarios experimentados dejaba por quitar la cita y se ha formado ese caos como se le formó a esta señora. Dejen en cuenta ustedes que ningún otro consulado no están imponiendo que tienen que registrarse para poder acceder a los trámites del consulado y muchas otras cosas. Entonces, si bien es cierto que hay una problemática genérica en los consulados y que buena parte, y alguna parte de ella lo tiene Cancillería, porque el sistema CITAC, que es el que encarga de poner la cita, no está funcionando, no es solamente ese problema. Lo que pasa es que quieren enfrascarse en ese problema para tapar el resto de errores gravísimos que ha cometido en este caso la señora Gillian. Están hablando únicamente de citas. Yo no sé qué tendrá que decir John Jairo, que la defiende tanto, sobre la arbitrariedad que ella cometió durante más de 4 meses exigiendo a la gente que se inscribe en el registro consular para poder ser atendido. Y él sabe que es cierto porque yo lo publiqué en mi plataforma con imágenes traídas directamente de la página web del consulado. Yo no sé qué tendrá que decir ante eso. Yo no sé qué tendrá que decir ante los ciudadanos que dicen que esa señora es una déspota, una grosera para atenderlos. A lo mejor a él lo atienden bien, obviamente, a él y a ciertas personas que tienen ciertos cargos, ciertas responsabilidades, porque le conviene a ella atenderlos bien. Entonces, pero yo creo que la gente tiene que fijarse no en cómo lo atienden a uno. Yo voy a un consulado y me atienden como un rey. Es más, de hecho, no me gusta. Yo hago la fila como cualquier otra persona, voy a hacer un trámite, yo no pido favores a ningún consulado, miren que es que para no hacer cita, no, yo hago los trámites, las vueltas común y corriente, porque yo soy un ciudadano común y corriente, pero yo voy a un consulado y seguramente me atienden como un rey. Pero es que yo no quiero que me atiendan a mí como un rey, yo quiero que atiendan a todos mis compatriotas como reyes, que los atiendan a todos muy bien. Y eso hace parte de la experiencia que debe tener una persona cuando llega a un consulado. Hay muchos consulados que, si bien es cierto, tienen buenas personas, es que ser bueno no es suficiente para desempeñar un cargo de esos. Tener una carrera, sea diplomática, no es suficiente tampoco para desempeñar un cargo de esos. Para eso hay que tener sentido y sentimiento social, y de eso carece la señora cónsul Gillian. Y no lo digo yo, lo dicen miles de personas, lo dice la gente, los mismos organizadores de SOS que en ese documento. Ricardo. Entonces, a mí me parece que sí ha habido un problema de parte del señor Gustavo Petro, porque siguió con las mismas. Ahora, ojo con esto, él prometió un cambio. Y sí, está cambiando. Lo que pasa es que está cambiando para peor. Y los cambios pueden resultar en cualquier dirección. Lo que pasa es que eso en campaña nunca lo dijeron. Iban a haber cambios para peor. Pero lo que está sucediendo en el exterior, y no solamente con el caso de la señora Gillian, porque nos estamos metiendo en un gigante, es genérico. El problema es gravísimo. A Gustavo Petro le quedó grande, pero grande, la temática migratoria de los colombianos en el exterior. No ha habido un canciller realmente que se ponga al frente de eso, porque ese señor que salió, que ahorita es un delincuente, entre comillas, porque hasta que no lo diga la Procuraduría o la Justicia, no se puede decir realmente sin comillas, pero está comprobado la cantidad de cosas que está haciendo. Ese señor nunca se dedicó realmente a mirarnos a nosotros por fuera. Me imagino que ahora Jairo Salata van a defenderlo. Entonces yo creo que hay que poner un poquito más de cordura en estas cosas, hay que poner un poquito más de sapiencia, hay que ser un poquito más táctico y hay que ser un poquito más de imparcial, neutral y objetivo en todas las causas que se defienden o que se, como dice Jairo, se atacan, que aquí no están atacando a nadie, sino que están ejerciendo los derechos. Primero, participación ciudadana. Segundo, libertad de expresión. Tercero, control político y control de las administraciones públicas. Ricardo, permítame, John Jairo, que él responde a Ricardo, pero antes de que él responda, yo quiero también traer a colación que Gillian Mahmood pasó por estos micrófonos aquí en el Café Mañanero. Recuerdo que fue justamente el año anterior y ella anunció que se iba a incorporar un nuevo software, lo compraron. Y tengo entendido que es muy carísimo, porque esos software son carísimos. Y con eso pues iba a garantizar la seguridad a la hora de expedir las citas y se iba a mejorar todo el servicio, porque el otro problema es que la plataforma se cae el servicio de forma reiterada. Y eso ha continuado. Entonces, simplemente quería hacer ese apunte, que tampoco las soluciones que ella ha incorporado han funcionado desde el sistema. Y ahora sí, por favor, respóndale a Ricardo. Vale, muchísimas gracias, Jorge. Primero que todo, si yo quiero hacer una comparación. Si la Policía Nacional en situación de citas para los solicitantes de asilo es un caos y que tienen todas las herramientas de un Estado como el español, no se ha podido, dado de que también existe la situación de tramitadores en todos los campos. Entonces, imagínate un consulado en Valencia, donde depende mucha parte de las políticas del gobierno, de la Cancillería en Colombia. Entonces, yo dejaría ahí la pregunta. Eso es las mismas críticas que se le pueden presentar. En cuanto a la situación del gobierno de Gustavo Petro, creo de que el trabajo de Gustavo Petro en materia o en un análisis hacia el exterior es muy acertado. Se han hecho convenios con el Reino de España, que es lo que nos interesa en términos de educación. Se ha trabajado para el mejoramiento de la atención a los colombianos y colombianas en el exilio. Yo no estoy hablando en una cuestión de ataque directo, estoy ratifico mis palabras que fueron mal interpretadas. Lo que sí digo es que muchas veces vienen de fuego amigo, en el sentido de que algunos integrantes que pertenecen a la Colombia Humana, que consideran de que por no haber sido posiblemente nombrados o no una buena como podría decirles para cuidar las palabras, no hayan sido escogidos a respetos y por odios desde las campañas. Entonces, eso sí está fuera del problema de los tramitadores, fuera de lo que ha planteado mi apreciado Ricardo sobre el CITAC. El CITAC es un sistema antiguo en el cual verdaderamente se cae constantemente en la visita del Estado que tuvo el presidente Gustavo Petro. Nosotros también le presentamos un proyecto para modernizar el CITAC. Entonces, en este sentido, creemos de que no es una cuestión pasionaria lo que yo tengo, porque no solamente John Jairo Romero. John Jairo Romero posiblemente con la Junta Directiva de Revivir, con otras plataformas, organizaciones, que no somos recibidos, porque yo tengo que pedir cita común y corriente para asistir al consulado de Valencia, para que seamos atendidos. Por eso hablaba de que yo mismo hice la escuela, yo mismo participé en los diferentes espacios, que sí tengo alguna atención cuando hay temas relacionados con víctimas, no con el funcionamiento observado. Permítame una pregunta. A ver, en todo este servicio se debió contar con el apoyo de la representante de los colombianos en el exterior, que es del Pacto Histórico. Hablamos de Carmen Ramírez, pero la verdad es que no la hemos visto por acá. Desde que la eligieron, ella no ha vuelto ni siquiera a esa feria de servicios. Es verdad que en este espacio la hemos contactado solo en una ocasión, pero de ahí en fuera no la vemos involucrada con la comunidad colombiana residente en el exterior. ¿Cómo valora la gestión de Carmen Ramírez, John Jairo? Bueno, ¿me escuchan? Gracias, Jorge. La gestión de Carmen Ramírez Boscán. Bueno, primero que todo, tienen que pedir autorización para poder salir en diferentes partes del mundo para poder participar. No he dicho que tienes su trabajo en relación con víctimas. He leído profundamente sus propuestas, sus proyectos de ley. Creo de que con Carmen se ha hecho un trabajo, no el total de lo que queríamos los colombianos en el sentido de representación, pero que ha avanzado profundamente en el cambio, en la escucha, en participar en ciertos proyectos de ley a los cuales... ¿De qué forma ha mejorado la vida de los colombianos en el exterior? ¿De qué forma? Bueno, eso creo que como tú dices, yo en su momento te di el contacto de Carmen para que le entrevistaras y el mejoramiento es muy paulatino. Yo sí considero de que la situación de la inmigración por parte de los colombianos ha aumentado demasiado. Y no solamente en este gobierno, también se viene presentando desde el gobierno anterior, donde nosotros hemos visto un aumento significativo de emigración. Esta situación la vive en los Estados Unidos. Permítame. A ver, Ricardo, ya para finalizar, a propósito de Carmen Ramírez, repito, la representante de los colombianos en el exterior, ¿cómo ha visto su gestión? Antes que nada, quiero pedirle a Jairito que, Jairito, pues, repito, es mi amigo y le aprecio muchísimo y son calificativos que tengo para él. Mi amigo Jairito debería entrar a la página web de Migración Colombia. Y ahí podrá darse cuenta que en este gobierno, en lo que lleva de este gobierno, ha salido, ojo bien con lo que voy a decir, el doble, dígalo bien, el doble de colombianos que salieron en el gobierno anterior durante todos los 4 años. Que entre a Migración y se dé cuenta. Entonces que no quiera también ponerse a defender algo que es indefendible, algo que se ve. La gente no sabe a qué está gobernando Gustavo Petro y hay un caos de incertidumbre, de molestia, de malestar entre los ciudadanos y por eso tienen que irse. La migración en el gobierno de Petro se está convirtiendo en una obligación, no en una opción, aunque siempre ha sido una obligación, pero es que esto ha aumentado. Entonces ahí lo dejo por ese lado. Ahora bien, respecto a la representante, yo entiendo a Jairo que sea más diplomático que yo. Yo de diplomático no tengo absolutamente ni el pelo. Pero hemos elegido a una petarda, a una ignorante total en temática migratoria colombiana, a una inepta, a una inservible, a una que es peor, le gana 3 veces a doña Gillian en cuanto a grosera, pedante, soberbia, de todo. Y es que se ha visto, porque lo hemos publicado, cómo le contesta a los ciudadanos esa atrevida de Carmen Ramírez Boscán, cómo le da asesorías a los ciudadanos y los desvía para otro lado por su ineptitud. Hemos visto garrafales errores de esa individua. Que Jairo, que se defiende también igual que Aguilera, me diga una sola acción que haya hecho esta tipeja que tenemos de representante en el Congreso para realmente beneficiar a los colombianos en el exterior, que es su obligación. No ha pasado, presentó un proyecto de ley sobre cuestión de víctimas, una leguleyada completa, y ahí está para afuera, se me echaron para atrás. No hay nada. Va a cumplir 2 años. 2 años. no ha hecho absolutamente nada, ni un solo proyecto de ley que favorezca a los comercios del exterior lo ha presentado en el Congreso, ni una sola intervención para que la ley 2136 del 2021, que es la que regula la política migratoria, se modifique o adicione algunas cosas que tienen que adicionarse. No ha hecho nada, embolsillarse más de 40 millones de pesos mensuales junto con un poco de señores asesores de su UTL que tampoco siempre un carajo, que se embolsillan más de 50 millones. Estamos hablando de 100 millones de pesos mensuales aproximadamente que estamos destinando los colombianos, nosotros, los ciudadanos, con nuestros impuestos, nuestras familias en Colombia, para que le paguen a una haragana, a una zángana de esas. Jairito, ¿la vas a defender? Por favor, hermanito, eso no está bien, eso no está bien. Hay que pararnos en la raya realmente y hacernos autocrítica. Yo entiendo que las ideologías políticas lleven muchas veces a que porque si soy de izquierdas o de derechas, entonces tengo que defender la posición de mi partido y mi ideología. No, yo pienso que lo mejor de ser de izquierdas o de derechas es hacer autocrítica, es reconocer que la están cagando y muy feo en el actual gobierno. No hablemos de pronto de Gustavo Petro, porque es que todo el mundo ahora le dio por decir que no, que los culpables son los que él nombra. ¿Y quién los nombra? Pues él. Él es el director de esa orquesta, él es el gerente de esa empresa llamada Colombia y es el que tiene que responder por los errores de sus subalternos, que muchos ya están investigados, su propia familia es la que le ha destapado los escándalos, no ha sido ni siquiera la oposición. La oposición de Gustavo Petro es los mismos internamente dentro de ellos. Pero bien, ¿por qué se quiere tapar eso si es que es lo que se ve? Sí. Así de sencillo. Ricardo, efectivamente, usted lo estaba apuntando. Es justamente en el círculo de Gustavo Petro, familiar y político, donde encuentra la oposición. Yo en algún momento le alcancé a decir que en este gobierno estaba sobrando la oposición. En fin, da para mucho este tema político en Colombia, en este caso, lo que corresponde al capítulo de los colombianos en el exterior. Ricardo, muy amable, un fuerte abrazo. John Jairo, también para usted, un fuerte abrazo. Vamos a seguir pendientes de estos temas que tienen que ver con la atención de los colombianos en el exterior, especialmente en el apartado consular. Que tenga un feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias a los que nos han escuchado y a los que seguramente nos irán escuchando. Y siempre estaremos pendientes para cualquier situación que esté presente, para colaborar en lo que sea, en información que quiera quedar. Gracias, amigo Jairo, por su intervención también. Y nada, vamos para adelante. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Jorge. Ricardo, como siempre, mi respeto y admiración. Pero sí quiero terminar en relación con lo que me has planteado del gobierno de Gustavo Petro. Hombre, se intenta, hay una gestión, hay unos avances económicos en Colombia, hay varias de trabajo. Lo que sí consideramos es de que todo lo tenemos que hacer porque gobernar en un gobierno progresista después de más de 100 años tiene sus dificultades para un cambio. Pero ese cambio lo hacemos y lo construimos todo de una forma positiva, participativa, para poder realizar a esa Colombia que todos anhelamos. Muchas gracias. Gracias, John Jairo. Para revertir esta situación le quedan apenas 2 años. Ya prácticamente empieza la cuenta regresiva. Era John Jairo Romero, representante de las víctimas del conflicto armado de Colombia acá en Europa, y Ricardo Marín, el director de Coles Rex, esa plataforma donde vamos a encontrar mucha información de la comunidad colombiana en el exterior. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con toda la información deportiva. Ya se prepara para recibir el Festival del Humor. Viernes 1 de marzo llegan a la capital del Turia los 4 mejores comediantes de Colombia: Mickey McPhantom, Jeringa, Lucumí y el Mono Sánchez. En una batalla de humor, Damon Event presenta este gran espectáculo para todas las edades, donde reirás a carcajadas. Viernes 1 de marzo, puertas abren a las 18 horas. Lugar del evento: Salón de Actos Escuela San José.

Edge Passengers ha sido condenada a la máxima pena de cárcel por 4 cargos de abuso infantil agravado en el estado de Utah. Podría oscilar entre los 15 y 20 años de cárcel por cada delito, la posibilidad de cumplirse de manera consecutiva, lo que sumaría un total de 60 años. Sin embargo, de acuerdo con el medio Business Insider, debido a las leyes de Utah sobre las penas consecutivas, la condena se reduciría a un máximo de 30 años con un mínimo de 4 años en prisión. El caso se remonta a estos signos de maltrato y malnutrición que se habían atado a sus hijos, llegando a ahogarlos en un barril de agua hasta que no pudo respirar, al igual que distintos hábitos de trastorno psicológico, como quitarle su habitación y hacerlos dormir en el suelo durante 6 meses, fueron parte de los casos que se presentaron en esta defensa. Frank se disculpó y expresó su disposición a seguir cumpliendo su pena en prisión, reconociendo que sus acciones fueron injustas y lamentando haber distorsionado la doctrina religiosa para criar a sus hijos mientras daba este tipo de consejos en redes sociales. Gracias, Carlos. Ya viene la información deportiva en el Café Mañanero. Tenemos fútbol, tenemos ciclismo. Y vamos entonces inmediatamente con la información deportiva. Latino Deportes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes, una mirada a los eventos deportivos más importantes, la actualidad en general. Y empezamos con la Champions. El Barcelona rescató un empate en su visita al Nápoles italiano. Hemos tenido esta semana enfrentamientos de equipos españoles con italianos en los octavos de final de la Champions. Y el resultado es una derrota y un empate. Ambos encuentros han sido en condición de visitante para los equipos españoles. Pero hay más. También tenemos la programación de la Europa League y Conference League. De manera que Adolfo Jiménez del Río, vamos inmediatamente con la crónica de la Champions. Anoche se cerró la primera jornada de los octavos de final de la Champions con 2 interesantes encuentros. Uno de ellos protagonizado por el FC Barcelona, que se fue arriba en el marcador con gol de Robert Lewandowski en el minuto 60 contra un Nápoles que se supo recuperar y logró sacar un buen empate con Víctor Osimhen en el minuto 75. Recordemos que el Nápoles está estrenando entrenador, un entrenador que tan solo lleva una semana armando y estructurando este difícil compromiso de Champions. Un 1-1 que le favorece totalmente al FC Barcelona, ya que jugará la vuelta en su campo. El otro partido fue todavía más igualado que este y fue entre el Oporto y el Arsenal, pero que quizá la suerte favoreció al Oporto en el último segundo del partido, convirtiendo el gol necesario para llevarse la victoria sobre un Arsenal que parecía que con el empate se conformaba. Y fue Wenderson Galeno quien en el minuto 94 selló esta victoria para el Oporto, 1-0. Una victoria que quizá le favorece y puede llegar algo tranquilo al campo, a la bomba del campo del Arsenal en Londres, donde son muy poderosos estos jugadores en este equipo. Interesante las posiciones que quedan para la próxima jornada de Champions. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos inmediatamente entonces con las reacciones, lo que fue la rueda de prensa de Xavi Hernández luego de ese Nápoles 1, Barça 1. Que existeix en els clubs, per tant, bé, escenari ideal. No, jo crec que està al 50%, no? Som equips que d'alguna manera venim de guanyar la Lliga i ells els escuders. Com d'important és amb el tema golejador ja. Bueno, si queríamos también compartirle Frenkie de Jong, que está muy cabreado con la prensa porque se publican mentiras sobre su futuro y que él quiere estar muchos años en el Barça. No sé qué te parece este mensaje y si a ti te parecería un error que el club le pusiera en el mercado este próximo verano. Bueno, se ha explayado Frenkie, yo lo entiendo perfectamente. Es que lo entiendo. O sea, cualquier futbolista o persona que está en el Barça siente injusticia, sí, porque se explican mentiras muchas veces. Lo entiendo perfectamente. Entiendo el cabreo de Frenkie. Para mí es un futbolista fundamental. Ahora conmigo como entrenador. Y creo que futbolista para muchos años en el Barcelona, pero ya depende del club. Sé que él es feliz aquí, con nosotros ha estado muy, muy feliz y es un futbolista capital para mí, para mi esquema. Se colaba el tema de Frenkie de Jong en el postpartido de el Barça. ¿Qué va a pasar con este jugador? Ya veremos. Nosotros jugamos para la afición, para el barcelonismo, para la gente que sigue al Barcelona y que quiere el bien para el club. Nada más. Y para nosotros mismos también, nuestro prestigio. Mañana es Champions. No el Bueno, pues ahí tenemos entonces a Xavi Hernández hablando de ese compromiso. Pues continuamos, porque el fútbol internacional continúa hoy con la Europa League, jornada de Europa League. Y después de haber visto tremendos partidos en la Champions, nos encontramos hoy con los partidos de la Europa League, que arrancan precisamente a las 6:45 de la tarde, y en donde el Friburgo recibe al Lens, el Rennes al Milán, y a la misma hora el Toulouse al Benfica, así como el Karabakh al Braga, y ya para las 9 de la noche, el Sparta de Praga al Galatasaray, el Sporting Lisboa al Young Boys, el Marsella al Shakhtar y el Roma al Feyenoord. Tremendos partidazos esperamos ver en esta segunda vuelta de los octavos de final. Y en el día de ayer arrancó la segunda vuelta de los octavos de final de la Conference League, y en donde el Gen empató con el Maccabi Haifa 1-1. Un resultado que le favorece totalmente al Maccabi Haifa, que pasa ya para los cuartos de final, ya que el resultado global era de 1-2. Y para hoy, el Bodo Glimt recibe al Ajax, 6:45. El Dinamo de Zagreb al Betis, 6:45. Un Betis que tiene que demostrar que de visitante también puede remontar. Recordemos que el marcador está en contra, 1-0 en el resultado global. El Ludogorets se enfrentará al Servet. El Ferencváros al Olympiacos a las 9 de la noche. Y a la misma hora, el Legia de Varsovia recibe al Molde FK y el Slovan Bratislava al Stum. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, también destacar el compromiso en la Premier League, donde una vez más Lucho Díaz destacó en la goleada de Liverpool al Luton. 4-1, marcó Lucho Díaz el tercer tanto para destacar. Sigue en racha Lucho Díaz. Y pasamos ahora al fútbol latinoamericano, Copa Libertadores de América. Aulio Ricard, buenos días. Amigos, buenos días para usted, Jorge, y para todos nuestros amigos oyentes. Aquí estamos para darle la información concerniente a la Copa Libertadores en la jornada que se está jugando en la primera fase de grupos. En el día, o mejor, la noche inmediata anterior, el conjunto Atlético Nacional cayó con la mínima diferencia ante Nacional de Paraguay. Nacional de Colombia perdió por la mínima diferencia ante Nacional de Paraguay, por lo que tiene que ver con la Copa Libertadores. Y a partir de la jornada de hoy, tendrá otros compromisos entre el Sporting de Trinidadense de Paraguay con el Nacional de Ecuador a partir de las 23 horas, y el Godoy Cruz recibe al Colo Colo, lo que tiene que ver con el cierre de la primera jornada de la Copa Libertadores en Colombia. Es importante anotar que estamos en la fase de grupo. Ahora mismo terminar de conformar esos grupos. Son partidos de repechaje para acceder a los grupos. Muy bien, Copa Libertadores de América. Seguimos en el continente americano porque también tenemos la Copa de Oro femenina. Así es, ayer se jugó una jornada más de lo que tiene que ver con la Copa de Oro. Habíamos dicho que la primera fase la había jugado Estados Unidos, que goleó 5-0 a República Dominicana en el grupo A, mientras que México y Argentina igualaron a 0 tantos. Por supuesto, ayer se jugaron dos compromisos del grupo B. Panamá goleó 6 goles, Colombia goleó a Panamá 6-0. Y Brasil, por la mínima diferencia, le ganó a Puerto Rico, lo que tiene que ver con la Copa de Oro del grupo B. Hoy se cerrará el grupo C con los siguientes compromisos: Costa Rica, Paraguay, Canadá, Salvador, lo que tiene que ver pues con esos dos compromisos que se jugarán para el día de hoy. Siendo así, pues la tabla de posiciones la encabeza el grupo 1, en el grupo A, el combinado de los Estados Unidos, la selección de Estados Unidos con 3 puntos, seguido de Argentina con 1, los mismos que México, mientras que Colombia es primero sólido con 3 puntos, 6 goles a favor. Brasil es con 3 puntos, es el segundo, seguido de Puerto Rico, Panamá, y el grupo C está que se va a abrir la apertura en el día de hoy. Hoy se jugarán los primeros partidos del grupo C de esta Copa de Oro femenino que se realiza en los Estados Unidos. Gracias, Aulio. Vamos preparando un dato para rematar en lo que tiene que ver con las efemérides, pero ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene información acerca del ciclismo. Hablemos de el Gran Camino. En el día de hoy arranca O Gran Camino, la antigua Vuelta a Galicia, y en la cual parece ser que el dominador de las últimas 2 ediciones del Tour de Francia, el ciclista danés Jonas Vingegaard, portará el dorsal número 1 de esta gran competencia, y con la intención inclusive de llevársela. Obviamente al frente tendrá otros grandes del ciclismo mundial. Y es que con la entrada de Sara como patrocinador, O Gran Camino del 2024 estrenará unos nuevos maillots de líder que podrán vestir algunos de los mejores ciclistas del pelotón internacional que estarán en esta ronda gallega, como el ecuatoriano Richard Carapaz, los colombianos Rigoberto Urán y Egan Bernal, Carlos Rodríguez o el belga Sian Uijtrox, además del ya citado Vingegaard, quien podría ser la gran sorpresa de este Gran Tour gallego. En el día de hoy arranca O Gran Camino, la antigua Vuelta a Galicia. Bueno, pues gracias a Adolfo Jiménez del Río. Teníamos también para compartir el tour de los Emiratos Árabes Unidos, que está en acción y donde tenemos a corredores importantes, como es el caso de Juan Sebastián Molano, velocista de los más destacados que tenemos en el pelotón, especialmente en representación de Latinoamérica. A ver si tenemos por acá rápidamente el tour de Emiratos Árabes, la nota que también nos ha enviado Adolfo Jiménez del Río. Pero en el mundo del ciclismo no solamente hemos tenido noticias del Tour de Ruanda, sino también del O Gran Camino en Galicia, asimismo del Tour de Emiratos Árabes Unidos, y en el del día de ayer estuvo bien movido. Y es que tal como se hizo en el 2023, Movistar movió ficha con el ataque del colombiano Einer Rubio a 12 kilómetros de meta, un zarpazo que fue controlado inmediatamente por el equipo de Emiratos Árabes Unidos, que perdía en esos momentos a Adam Yates, lesionado con una caída, y los hombres del cuadro emiratí llevaban la voz cantante, pero sufrió ataques que hubo de a reducir al máximo, y lo intentó el checo Jan Hirsch sin éxito, y todo parecía que el Emiratos Árabes Unidos iba a mantener a McNulty de rojo, pero fue O'Connor quien decidió quemar las naves a poco más de un kilómetro de la cima, y el ciclista del Decathlon apretó los dientes y despegó, abrió los metros y ya nadie lo iba a alcanzar. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, el Tour de los Emiratos Árabes Unidos que continúa en el día de hoy. También continúa el Tour de Ruanda y mañana tendremos todos los detalles. Aurelio Ricard, rematamos. A ver, un dato para finalizar. El dato es que un día como hoy, en el año de 1943, se inaugura oficialmente el Estadio Metropolitano de Madrid, hoy conocido como el Estadio Metropolitano, que hace parte donde jugó el Civitas Metropolitano. Exactamente, Civitas Metropolitano, que hoy en día milita también precisamente el conjunto de el Atlético de Madrid. Así finalizamos. Gracias, Aurelio Ricard, Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo